dictador entre vómito amargo de obispo. Aparto cabezas agrietadas entre lágrimas de padres ausentes. Caliento mis manos renegridas con el llameante gemir de tus últimas penitencias. Caliento mis manos renegridas con el llameante gemir de tus últimas penitencias. Y me siento con fuerza a reír sobre el sonar de aves de su excelencia. No temerás al terror nocturno, mis saetas mueren de día. Mi pestilencia reante en oscuridad, mi mortandad de precio de finales. Caerán a tu lado mío, mas a ti no llegará. Ciertamente por tus ojos mirarás y verás la recompensa de los siglos. Muéveme a vida al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Domine Patris, entre mis tribus sante. Domine Patris, entre mis tribus sante. Amén.